Bueno, acá estamos agarrándolo ya en la llegada, mientras se acomoda en la mesa del estudio que ha compartido tanto tiempo nuestro amigo Fabián Cardoso, presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, que formó parte del equipo de la 36 hace años, la audiencia lo sabe, muchos de ellos, bueno, un amigo. Bienvenido, Fabián. Hola, buen día Hernán, buen día Marcelo, Hernán Ángeles por ahí, buen día a todos. Cambiaron el lugar los micrófonos, ya veo, ya sí, no son los mismos. Cambiamos los soportes, todo ya eso. Veo. Entramos al siglo XXI con todo. Sí, sí, sí, hay tecnología, pero avanzada. Genial. Actualizándose. Se van la sumando fotos. Todo lo demás está ok, así que es un honor estar por acá de nuevo en este querido estudio. Bueno, hacía tiempo, hemos hablado por teléfono, sí, contigo, pero por acá hacía tiempo que no estabas capaz, ¿no? No, sí, que haya entrado a la radio hace unos cuantos años. Seguro, seguro. Bueno. Y de día, porque me acuerdo, las últimas veces fueron de noche. Ah, sí, alguna venía de noche. Sí, pero de mañana. De día hacía mucho. Hace muchísimo tiempo. Claro. Vos siempre has sido un hombre muy de la noche, pero bueno, las tareas periodísticas, sí, eso dejémoslo aparte. Sí. Hablamos hace algunos días contigo, Fabián, estando muy lejos, casi que del otro lado del mundo, podríamos decir, allá en la península arábiga, bien al oeste, ¿no? Estaba mirando el mapa para ubicar dónde queda Omán. ¿Habías estado alguna vez por acá? No, vos has andado bastante por el mundo, pero ahí por ahí habías estado, ¿no? Había estado en Kuwait, que no es muy lejos. Había estado en Kuwait en el 2016, por ahí, en una invitación muy curiosa que había llegado a través de Cancillería. Cancillería me había seleccionado en algún momento como periodista uruguayo para concurrir a una actividad que tenía que ver con una campaña de recolección de dinero que hacían los países de aquella zona del mundo, notoriamente alineado con Estados Unidos, claro, para los refugiados sirios. Ajá. Entonces, invitaban periodistas del tercer mundo, tirando a cuarto mundo, de acá, ¿no? De claro, de América Latina, para que vean de qué manera se realizaba eso. Y ahí estuve en Kuwait unos 5 o 6 días. En una situación parecida a esta, distinta. Kuwait es distinto, primero que nada, porque es un país sitiado, absolutamente, absolutamente sitiado. O sea, ocupado por Estados Unidos. Ocupado, digamos, por Estados Unidos, con un estado de sitio permanente que recuerdo que en aquel momento, después de las 5 de la tarde, nada se podía hacer. Ajá. Porque estaba el ejército en la calle, hay que entrar, hay que quedarse dentro del hotel. Y además todo lo que implica un país absolutamente colonizado culturalmente, ¿no? Por Estados Unidos luego de lo que fue la guerra, ¿no? Claro. De lo que fue la guerra del Golfo. En el caso de Omán es otra la realidad. Es un sultanato, ¿no? Es un sultanato cuyo, bueno, líder máximo, yo casi no tenemos cámara, después pero si no mostramos la foto. Podríamos mostrar que tengo acá materiales que el gobierno del sultanato realiza y que nos entregó a cada periodista. Declaraciones y discursos, sí, del sultán Kabu bin Said. Exacto. Que es un libro gordo, sí, 10 centímetros. Sí, sí, sí, sí. Libro que se realiza en inglés y en árabe. Ajá. El sultán es el jefe máximo, por lo tanto es el presidente, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es el ministro de Defensa. Uh-huh. Y su hermano es el canciller, que a su vez es el heredero, porque... Uh-huh. La herencia es horizontal. Ajá. Por lo tanto, su hermano va a ser su heredero, es bastante más joven, a pesar que físicamente es muy difícil darse cuenta cuál es cuál. Ese es el canciller. El canciller fue el que además dio la bienvenida al encuentro en el que estuve, y o sea que estuve cerca de él. Ajá. Del hermano del sultán. Al sultán no hubo forma de encontrarlo físicamente dentro de su territorio. Estaba ocupado. Y en cuanto a eso que veías de lo que comparabas de Kuwait, de presencia militar y ese tipo de cosas, ¿cómo era el caso de...? No, Omán no vi presencia militar, es más, vi muy poca presencia de seguridad. Ajá, no, más tranquilo. Muy tranquilo, muy tranquilo. Absolutamente tranquilo, de hecho. No... Lo máximo, había guardia en el hotel donde estábamos nosotros, porque obviamente entiendo que sería motivo de preocupación para el sultanato tener, claro, 200, representantes de movimientos, claro, de periodistas, dirigentes sindicales y periodistas al mismo tiempo, de 92 países, de países además muy particulares, porque una cosa es un uruguayo y otra cosa es recibir a un representante de un país en conflicto. Claro. Por lo tanto, ahí sí había algo de seguridad, pero en la calle en realidad es un país muy tranquilo, es gente muy amable, acostumbrada a una vida, entiendo, bastante tranquila y acomodada. Creo que les contaba que el nivel de vida es altísimo, porque además la moneda es una moneda de las más potentes del mundo. Sí. Legalmente vale 2,5 euros, pero en realidad el tipo de cambio es superior. La única vez que cambié, me cobraron 3,5, o sea, 3,5 euros. Un real o maní eran 3,5 euros. Imagínense que estamos hablando que son 150 pesos uruguayos. ¿No? Claro. Una cifra alta. Y eso es lo que vale cualquier cosa. Una botella de agua. Bueno. O sea, es un nivel de vida alto, que entiendo que, por lo que puede estar en estos días, la mayor parte de la población tienen las posibilidades de vivir en esas condiciones. Si es que hay excluidos, yo no los vi. Tal vez están en alguna zona que yo no pude acceder. Sí hay muchos migrantes. Claro, pasan todos esos países, ¿no? Sí, que, el personal de, digamos, de servicio, sí, el que está en el hotel. Trabajo más duro, esas cosas. El que está en el hotel, el que está en la construcción, son básicamente filipinos. Mirá. Que llegan, pero al parecer reciben, seguramente hay alguna característica de explotación, no dudo, pero reciben un salario que les permite consumir los precios que allí estuvimos, claro, viendo, claro, ¿no? Sustentarse ahí, y con esto de que siempre se mira hacia los países árabes, la mujer, la vestimenta, ese tipo de cosas, o restricciones. Bueno, sí, las mujeres están absolutamente tapadas, como corresponde al Islam. Ajá. Hay algunas libertades en el sentido de que no están, sí están excluidas, por ejemplo, de participar en espacios de decisión. Para que tengan una idea, en la dirección del sindicato de Omán, con el cual compartí bastante, de hecho nos invitaron a una cena en la segunda noche y estuve en contacto con el presidente y el que sería el secretario internacionales, en ningún lugar de la dirección del sindicato de Omán hay ninguna periodista mujer. No. Son todos hombres. Sí hay periodistas mujeres que sí participan en los programas de televisión, no. Eso lo pude ver. Y sí, por supuesto que hay reglas que tienen que ver con la conducta islámica. Hay que ver que hay algunas cuestiones que son llamativas, tal vez para acá. Por ejemplo, la poligamia es legal. Sí, sí. ¿No? Sí. Y averigüé sobre eso. Legalmente, el hombre puede tener hasta 4 esposas. Bien. Eso está escrito en un marco normativo. Cuatro es el número máximo. Es habitualmente la cantidad de esposas que el hombre tiene. Está obligado económicamente a mantener esas 4 familias, y en el caso de que no lo haga, la mujer puede demandarlo y quitarle parte de sus bienes. Mira. Eso, claro, es parte también de una situación. Sí, sí, otra cultura. Y al parecer, las mujeres lo reivindican como un derecho que lograron, en el sentido de que si no se sienten, claro, de alguna manera en un trato igualitario, tienen el derecho a ese resarcimiento económico por un incumplimiento, ¿no? Bueno, esto lo que fue es el Congreso, que tuvimos hace unos días el contacto, estando vos allá todavía, ¿no? Congreso Mundial de la Federación Internacional de Periodistas, que reúne a los sindicatos a nivel mundial. Claro, la Federación Internacional de Periodistas es la organización que reúne a todas las organizaciones de trabajadores, de periodistas de todo el mundo. Tiene su sede en Bruselas, en Bélgica. Como decía, son alrededor de 90 países. De variadas, sí, realidades, variadas realidades y variadas formas. No todos son sindicatos en la concepción que podemos tener nosotros en América Latina de un sindicato. Asociaciones profesionales. Claro, hay mucha asociación profesional que trabaja por cuestiones vinculadas al ejercicio del periodismo, la libertad de expresión, a algo parecido a un colegio de periodistas. Y después hay muchas que tenemos la característica de tener las dos cosas, que es lo que tiene Uruguay, que es una característica para mí muy saludable, digamos, que es ser la voz de los trabajadores, que incluso no pasa en todos lados manejar la negociación colectiva, porque a veces los sindicatos no llevan adelante la negociación salarial. Uruguay tiene la característica que nosotros negociamos salario, trabajamos lo que tiene que ver con los conflictos, o sea, tenemos que ver con la defensa de los trabajadores, y a su vez cumplimos funciones de asociación profesional, velando por la libertad de expresión y por el ejercicio del periodismo en buena manera. Por lo tanto, APU tiene esa característica que le permite llegar a ese lugar y poder participar de una mesa sobre negociación colectiva y a su vez sobre libertad de expresión y a su vez sobre software que espía periodistas y a su vez emitir una declaración en solidaridad con periodistas que son víctimas de violencia, que no pasan con todas las organizaciones, incluso no pasa en América Latina. Somos una rara excepción. Y otra rara excepción es que no somos una organización solo de periodistas. La mayor parte de las organizaciones que allí están involucran únicamente a periodistas. Y en el caso de APU y alguna otra excepción, pero muy muy marcada, involucramos a trabajadores de todas las esferas de los medios de comunicación. Claro, los técnicos, cámaras. Claro. En APU hoy convive un periodista de radio y televisión como yo, como un administrativo de una empresa de TV Cable, que es el vicepresidente, que en realidad hoy es un ex trabajador, porque es uno de los que fue despedido en pandemia, que es un trabajador de la empresa de TV Cable, y una funcionaria administrativa de una agencia de noticias, y un camarógrafo, un operador de radio, y un operador de el portero de un canal sería también de ustedes. Sí, incluso el que atiende el teléfono que vende el servicio de TV Cable. Nosotros tenemos una base muy grande en la televisión paraguaya, ¿no? Mucha gente joven, que son los que la gente llama para reclamar por el servicio técnico o que te vende el paquete del fútbol. Ahí hay mucha gente joven que anteriormente estaba organizada en otra organización que tenía que ver con los telemarketing y demás, y que cuando APU pudo crecer y logró que los trabajadores de las empresas de TV para abonados entren a APU, están dentro de APU. Y esa foto muy rara, muy amplia, que es ser el sindicato de los trabajadores de los medios de comunicación en general, es una característica que también llama la atención en el mundo, ¿no? Bueno, seguimos conversando con Fabián Cardoso. Fabián, ¿qué dejó ese Congreso de Periodistas de la Federación Internacional? Que vos hablaste también en representación de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, cuando te tocó exponer. Claro, porque bueno, cada región tiene la posibilidad de presentar sus mociones. Y yo tuve, la verdad, el honor de que me eligieran mis compañeros de la región para presentar esa moción, que trabajamos el día antes. El día antes de empezar, llegamos el lunes, entre el proceso de adaptarse, ¿no?, a los 45 grados de sensación térmica, a llegar, que me pasó, llegar sin valija, bueno, toda una serie de situaciones folclóricas. Era un día de preparación política, es un día donde cada región viene a discutir y a presentar cuál es su mirada de lo que quiere imponer de alguna manera como temática, ¿no? América Latina tuvo, vos nos hacías mención, Colombia y México como países importantes sobre la realidad que están viviendo los periodistas. Claro, entonces nos reunimos como Federación de América Latina y el Caribe el día anterior, y ahí surgieron algunas iniciativas, y bueno, con un grupo de compañeros, especialmente Sindicato de Brasil, la FENACH, con la gente de Argentina, que ahora de hecho no está formando parte de la FIP, pero va a ingresar, que es FATPREN, que hoy está bajo la coordinación del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y con algunos otros compañeros de la región, que la actual presidenta de la FEPAL, que es peruana, de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú, planteamos que teníamos que poner el tema del avance de la ultraderecha, los discursos de odio, las campañas de desinformación y los ejemplos concretos que hay en la región, que existieron y que existen todavía en la región, como algo que teníamos que trasladar como visión de América Latina. Ustedes saben lo que ha sucedido, por ejemplo, en Brasil, donde Bolsonaro llegó al poder desestabilizando democráticamente, utilizando la desinformación, la fake news, como una herramienta. También lo que pasó en Argentina y cómo la polarización y el exceso de polarización, ese concepto que se ha impuesto mucho, que es la grieta, sí, hace que se afecte a la libertad de expresión y que se afecte al periodismo. Entonces, planteamos esa moción, que es una moción de carácter político, y que fue votada por unanimidad, cosa que me llamó favorablemente la atención. Sí. Bueno, es fuerte que uno presente una moción, claro, ante, claro, 200 delegados de todo el mundo, de 90 países, esa moción se aplauda, se vote por unanimidad, y que además tome la palabra un representante europeo, no solamente para sumarse a esa propuesta que había recién hecho, sino para decir que por favor se sume una línea a la moción diciendo que los discursos de odio y el avance de la ultraderecha no solo impactaban en América Latina, sino en Europa y en el resto del mundo. Sí, claro. Lo cual, por supuesto, claro, volví al lugar para decir que tomaba el planteo del compañero, uh-huh, el compañero del sindicato francés, uh-huh, y que, por supuesto, sumábamos la moción. Y esa moción fue aprobada por unanimidad. Y bueno, fue una situación muy, muy interesante para América Latina, que además planteó una moción sobre el tema de la negociación colectiva, sobre la necesidad de reforzar la presencia de los sindicatos para tener mejor negociación colectiva, para atender mejor la situación de los salarios, y dos mociones de solidaridad, una que es permanente, que es habitual en los congresos de la FIP, que es el caso de Julian Assange, claro, que es permanente. Esa moción en realidad provino de los sindicatos europeos, pero para América Latina lo que hizo fue hacer una moción de reforzar la solidaridad con Julian Assange, y también con los periodistas palestinos, que de alguna manera el tema Palestina dominó buena parte de la agenda, ¿no? Uh-huh. Desde el comienzo hasta el final, con una muy sólida presencia de la delegación palestina, muy, muy potente, en número y en discurso, en acción, ¿no? Uh-huh. Logró que todo el mundo, bueno, primero votáramos una sesión de homenaje a la periodista palestina asesinada por el ejército israelí, que además expresáramos una moción de solidaridad y que luego realizáramos algo que, si en otras condiciones meteorológicas, hubiera sido una marcha. Ajá. Por las calles. Vos la comentaste cuando compramos. Claro, que en realidad es imposible, sí, la verdad, no, claro, es posible por el calor. Marchar a las 5 de la tarde por el centro de la capital, Mascate, claro, porque no... capaz que alguno puede, pero hay gente de diferentes edades, sí, diferentes, sí, realidades físicas, y es muy difícil hacer una marcha. Ajá. Entonces lo que se hizo fue un minuto de silencio y una concentración en el lobby del centro de conferencias, donde todos los representantes estuvimos ahí, y realizamos esa sesión de homenaje, no solamente a esta periodista asesinada, sino a todos los periodistas palestinos que son hostigados por el ejército de ocupación israelí. Estando presente la familia de esta periodista. Eso te iba a preguntar, la madre, por ejemplo, estuvo, sí, creo que vos no llegaste a contar. Exacto, y compañeros de trabajo, entre ellos el presidente del sindicato palestino, que era compañero de trabajo de esta periodista, ¿no? Porque además ella trabajaba para un canal catarí, para, sí, otra nación árabe, que en todos esos países, más allá de que sus gobiernos puedan tener vaivenes en cuanto a sus vínculos con Estados Unidos, ¿no? En fin, pero a nivel de sociedades tienen vínculos con los palestinos, en algunos casos refugiados, colaboración económica, está muy presente lo palestino, ¿no? Está, y en este encuentro estaba absolutamente presente, dominando la agenda. De hecho, bueno, aquí también en este encuentro se votan autoridades, ¿no? Ah. Hay también, sí, una situación política. Que es todo muy en tiempo real, en cuatro, claro, días se resuelve todo, claro, entre ellos las máximas autoridades mundiales de la Federación Internacional de Periodistas. Se votó, uh-huh, y para que tengan una idea, Palestina tuvo 90% de los votos para obtener la vicepresidencia mundial. Uh-huh. De hecho, la nueva presidenta es una periodista francesa. Obviamente Europa tiene mucho peso, claro, entre otras cosas porque la sede está en Bruselas. Pero hay dos vicepresidencias. Una es latinoamericana, Juliana Lainez, la periodista de Perú, que es la que nos representa como región. Y después el presidente del sindicato de Palestina, que bueno, tuvo una muy alta visibilidad política durante todo el encuentro, ¿no? Claro. Un apunte, primero, bueno, algunas cosas concretas del lugar también que se agregan por un mensaje de los oyentes. Preguntan en qué idioma hablan, pregunta Horacio, árabe. ¿Sí? Árabe, pero hablan mucho inglés. Ajá. Hablan mucho inglés, especialmente la gente que tiene que vincularse con los turistas o claro, invitados claro. especiales. Y eso que decías de no se pudo hacer la marcha, como dato nomás de ubicarnos, de, no, me imagino que el calor quita mucho movimiento normal, urbano, digamos, como estamos acostumbrados acá, ¿no? ¿Ves movimiento de día en la calle prácticamente? Muy difícil ver a alguien caminando. Claro. En autos, sí, cosas así. En autos de alta gama, de claro. mucha alta gama. Claro. Y sí, y en hay unas especies de transporte colectivo, unos micros, claro. todo con aire acondicionado, a full, claro. ¿no? Porque obviamente estamos hablando de que mira, de noche hay 35 grados, a primera hora de la mañana hay 37, 38 y al mediodía hay 45. Claro. Entonces es muy difícil. Yo un par de veces caminé desde el centro de conferencias al hotel, que vendrían a ser 2 cuadras, es como cruzar la intendencia, digamos, ¿no? Como atrás de la intendencia estaba el centro de, claro. de conferencias, y tranquilo, claro. digamos, llevándolo tranquilo, de claro, gorro. Claro. Y lo llevas, claro. pero realmente después que cruzaste ya no querés volver. Sí, sí. Cuando tenés que caminar 10 cuadras, claro, es una forma que no sí, te haces. Sí, Fabián, no estaba representado Israel, obviamente, en el Congreso. Israel se autoexcluyó del Congreso. Tengo informaciones de que anteriormente, en anteriores oportunidades, la polarización claro. de algunas temáticas había llevado a que Israel quedara en minoría. Claro. Existe una organización de periodistas israelíes, sí, claro. que quedara en minoría, y que en esta ocasión, como también pasó con la delegación rusa, decidieron no participar. Uh-huh. Por una cuestión tal vez de no fomentar o no amplificar una eventual polarización o un debate que se vaya de las manos, ¿no? Claro. Pero no, en este caso Israel no participó. Sí. Sí había una delegación de sindicatos de Estados Unidos. De Estados Unidos, notoriamente, digamos, vinculados a las estructuras de las izquierdas de Estados Unidos, ajá, ¿no? Uh-huh. Claro. Que sí estaba presente, pero no con perfil muy alto, digamos. Te iba a preguntar por la postura esa de Palestina ahora que tuvo en el Congreso, ¿no? Sí. La visibilidad, en este caso, Palestina y el nombramiento. Sí, la aprobación de la moción respecto a la solidaridad con los periodistas palestinos fue por unanimidad bien. Todos los países presentes, de todos los delegados. O sea que no hubo el claro. más mínimo matiz. Y de hecho, de los temas urticantes, también nosotros planteamos algunas cuestiones cuando se tocó el tema Ucrania, que era un tema delicado, uh-huh. porque el sindicato, había un representante del sindicato ucraniano, que tenía una postura, yo no puedo decir, no era una postura radical, digamos, no fue a confrontar, uh-huh. sí hizo su planteo respecto a la seguridad de los periodistas ucranianos, uh-huh. Tomando en cuenta además que no estaba el periodista, el sindicato ruso, pero nosotros hicimos un planteo, yo tomé la palabra en un momento de la moción, para hacer algo que además correspondía, porque la FEPAL se había expresado hace 2 o 3 meses. La FEPAL es la Federación de Periodistas de América Latina, sí, ¿no? La Federación de Periodistas de América Latina y Caribe se había expresado, porque ustedes recuerdan que, y eso todavía es vigente, es notorio, si ahora revisan las cuentas de Twitter de los medios rusos y de algunos periodistas que tenemos, que trabajamos para medios rusos, de hecho la cuenta de mi programa, vos estás trabajando, recordemos a la audiencia, la agencia Sputnik, ¿no? Exacto, la cuenta de mi programa y la cuenta de 2 compañeros, un argentino y un uruguayo, cada vez que publican un link vinculado a una publicación de un programa publicado por la agencia Sputnik o por RT, sale una mención que dice, se los voy a leer textualmente porque hace un rato publiqué, medio vinculado al Estado ruso. Sí. Este tuit está asociado al sitio web de un medio de comunicación afiliado a Rusia. Obtén más información. Sí. Uno, cuando aprieta ese link, recién ahí puede acceder a la información. Ese acto lisa y llanamente de censura que hacen las plataformas afecta al trabajo de los periodistas. Claro. Entonces, nosotros pedimos la palabra para decir que podemos ser solidarios con la situación de violencia que se pueda vivir en un conflicto armado, pero que también el hecho de que un periodista publique un link de su trabajo y que inmediatamente una plataforma como Twitter lo señale como que ese periodista está asociado a Rusia, es una afectación a la libertad de expresión. Claro. Y eso fue bien recibido, porque en su momento, cuando esto sucedió, FEPALC, América Latina, hizo una declaración en solidaridad con los periodistas latinoamericanos que trabajaban para medios rusos que habían sido señalados. Hoy hay una cuenta, hay dos cuentas, la de Sergio Pintado, que es un periodista uruguayo, y la de Marco Terruggi, que es un periodista argentino, que suele recorrer mucho América Latina, ha residido en Venezuela, ha estado en Bolivia, que cuando ingresas a su cuenta dice que todo lo que publica está asociado al Estado ruso. Y ellos han dicho, yo trabajo para un medio ruso, como trabajo también para un medio latinoamericano como es Telesur, como Página Marco. 12. Claro, Marco trabaja para Telesur también. Y entonces tendría que, cada vez que publique un link de Telesur, tendría que Twitter decir, este señor trabaja para el Estado venezolano. Bueno, ese tipo de persecución también debe ser denunciada en este tipo de encuentros, y América Latina lo hizo. Claro, claro. Lo que tira todo un tema de cómo las plataformas marcan la cancha, ¿no? Ahora Twitter está en esto de que Elon Musk que parece que quiere comprar, y está todo ese debate pendiente. Fabián, vamos a hacer una nueva pausa. Para cerrar lo de Palestina en sí, ¿se votó algún tipo, más allá de la solidaridad, nos imaginamos, la denuncia, de la persecución, ¿se adoptó algún tipo de iniciativa en particular sobre Palestina? No, lo que sí se hizo es, se exige, hay una declaración que la tengo por ahí, que se exige a los estados en conflicto que respeten la tarea de los periodistas y que cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio libre del periodismo, sobre todo en lo que tiene que ver con la llegada de los corresponsales internacionales. Eso también se le ha exigido a Ucrania, ¿no? De hecho, la FIP tiene un puesto permanente junto a Reporteros Sin Fronteras en la capital ucraniana, donde se le otorga chalecos a los periodistas que llegan a cubrir. Es parte de lo que se llama un fondo de seguridad, en el cual todos los sindicatos aportamos, que tiene que ver con, si uno tiene la posibilidad de llegar a hacer una cobertura de riesgo, la Federación Internacional de Periodistas le tiene que dar dos condiciones necesarias. Una es el chaleco, digamos, y la otra es el carnet internacional, que en el caso de Uruguay, APU se encarga de brindar. Que es un carnet internacional que reconoce la tarea del periodista en cualquier rincón del mundo. Claro. Cualquier. Que se supone que tiene que facilitarte eso la labor. Sí, se supone periodista. Que cualquier gobierno, cualquier cancillería y cualquier ejército tiene que reconocer ese carnet como que es alguien que está brindando una tarea periodística y debe circular libremente. Bueno, en el caso de Israel y con esta periodista, sabemos que está el reclamo, pero que, digo, lo que correspondería es que se investigue y vayan presos los responsables del asesinato, ¿no? Pero te aporto un dato. El único país del mundo que no reconoce ese carnet es Israel. Seguro. El único país del mundo que no lo hace. Seguimos con Fabián Cardoso, presidente de APU, a propósito del retorno de este congreso de la Federación Internacional de Periodistas, para redondear el tema Assange. Que se habla poco, Fabián, puede ser, cuesta meter el tema, hay dificultades, nos imaginamos de el derrotero que ha llevado ese fundador de Wikileaks, retenido años, digamos, asilado en la Embajada de Ecuador, después Ecuador le quitó el asilo, la presión, ¿no?, las condiciones de él. Tuvieron oportunidad de tener un testimonio bastante cercano de su situación, ¿no? Claro, una de sus abogadas, en realidad una de las referentes de un gran equipo que tiene Assange, que lo defiende en realidad en varios idiomas, porque hay un español, por ejemplo, con el que he tenido la oportunidad alguna vez de conversar entrevistándolo para Sputnik, pero hay una coordinación, digamos, del equipo de Buffet de Abogados que está en Londres, y la representante estuvo presente allí en el encuentro. Hicimos además la tradicional imagen que es una foto en solidaridad con él, con su imagen que dice Free Assange. pero sí, escuchamos su testimonio. Es un tema del que poco se habla, porque obviamente a los grandes países les molesta hablar del trabajo que ha hecho, claro, que ha hecho Assange para destrabar buena parte de la impunidad, ¿no? del sistema internacional. En el caso de este encuentro, por supuesto, la solidaridad estuvo presente, porque además Assange es afiliado a la Federación Internacional de Periodistas, porque pertenece al sindicato, claro, de su país. Ajá. Por lo tanto, se lo trata como un compañero. Claro, se lo trata como un compañero de la organización. Y bueno, así se lo mencionó. Porque además uno piensa, grandes medios del mundo, todo un compendio de medios, se valieron de las investigaciones de Wikileaks, ¿no? Y Wikileaks los utilizó para dar a conocer a la opinión pública mundial. Pienso en The Guardian, El País de España. Esos medios tendrían que tener una actitud desde otra lógica más activa en la denuncia y en la defensa de la situación de él, ¿no? Sin duda, y la verdad que ahí, más allá de lo simbólico, tal vez, vuelvo a decir lo mismo, porque es una defensa demasiado cerrada, pero América Latina cumplió un papel importante, porque fue uno de los que pidió que la moción se vote como de carácter grave y urgente, digamos, ¿no? Que aparezca dentro de las mociones que se votan el primer día, para que ya queden establecidas dentro de las aprobadas, porque además el primer día es cuando hay más quórum, por lo tanto salen por unanimidad, luego empieza a bajar un poco la cantidad de presentes, porque la gente se empieza a ir y demás. Por lo tanto, desde el lado de América Latina sabemos que cumplimos con la responsabilidad de que el tema estuviera presente. ¿Y qué planteó la abogada británica? ¿Es inminente que se lo extradite a Estados Unidos? Sí. Que la extradición es inminente, y que hay que seguir reforzando la solidaridad de las organizaciones ante un hecho absolutamente probable, que es que él vaya a ser extraditado. ¿Sí? ¿Y sobre su situación personal, de salud o ese tipo de cosas, se planteó algo? Sí, que estaba mal, que estaba débil, que además había sido... hay una afectación física y psicológica, claro, ¿no? Luego claro. de todo este tiempo. Sí, claro. Sí, una afectación muy grande. Fabián, en los países de América Latina y el Caribe, ¿cuáles son los más complicados justamente para desarrollar la actividad periodística? Bueno, hay diferentes realidades, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con lo salarial, con la situación de los trabajadores en general, donde nadie escapa a diferentes realidades. A ver, yo puedo llevar mis grandes problemas del Uruguay, que en realidad pueden transformarse en pequeños problemas, sobre todo cuando hablamos de la cantidad de población, y por lo tanto de la cantidad de medios, y por lo tanto de la cantidad de trabajadores. Pero eso no quita que yo le haya trasladado a mis compañeros de la región, por ejemplo, que hoy tenemos en Uruguay el medio escrito más influyente, el que marca la agenda, con una dificultad grande, de la cual poco se sabe. Que yo creo que este es el único micrófono en el cual he podido mencionar, y voy a mencionar, que el caso del semanario Búsqueda en Uruguay está en una situación de real complejidad. En este momento el semanario Búsqueda está a punto de ser vendido, porque sus actuales propietarios no están en condiciones, dicen, de continuar con el negocio. Y ahí hay una cantidad de fuentes de trabajo en juego, en serio, digamos, ¿no? Es un medio que pronto puede tener malas noticias. Y yo digo, bueno, son, no sé, unas decenas de fuentes de trabajo, pero para el Uruguay pesan mucho. Claro. Y cruzo el río, y en la Argentina tenemos otros problemas, que es la gran concentración de muchos medios en pocas manos. O sea, la gran cantidad de grupos económicos que compran medios y que utilizan a los trabajadores para que trabajen por el mismo salario en diferentes medios, ¿no? Claro. Por el mismo acuerdo salarial, que muchas veces está por abajo de lo que correspondería en lo que en Uruguay le llamamos el laudo. Hay que trabajar en el diario del grupo, en la radio del grupo, y hacer una columna en el canal del grupo. Ahora, no digo que Búsqueda pase eso con los periodistas, pero sí integra un equipo económico en el cual hay varios medios, ¿no? En el caso de Búsqueda, en realidad integra un grupo económico donde hay muchos negocios. Sí, medios no hay. Supermercados. Sí. No hay medios ahora. Bancos. No. Hay interés de un grupo... Había gente de Canal 12 antes, no, en algún momento no había accionistas de Canal 12. Hay un grupo que tiene supermercados y que tiene... Sí, sí. En Canal 12. Sí, en Canal 12. Y ahora hay un interés de un grupo uruguayo que tiene muchos medios y que tiene intención de invertir ahí. Pero el problema es que, como todo grupo económico, dice, yo quiero la empresa saneada. Grupos que, ¿me hablas de un grupo que cerró una radio, por ejemplo, que pueda estar interesado en esto? Que, ¿o que recicló una radio o no? Que recicló varias radios, ¿sí? Ajá, sí, sí. Este, y que tiene intenciones de entrar al negocio, pero bueno, nosotros sí, lo que le decimos al grupo es que muy bien, pero que con los créditos laborales hay que cumplir. Claro. El que se va o el que viene, pero uno de los dos tiene que cumplir. ¿Pero esos grupos están creciendo acá a nivel local? Sí, y ahí están, y están empezando a venir grupos extranjeros a comprar medios a Uruguay. Bueno, el Observador, ¿no? El Observador, la semana pasada se cerró la venta y hay un grupo argentino que se hizo cargo del... Ahí con una actitud distinta, ¿no? Cumpliendo con los créditos laborales. Claro. Llegaron, preguntaron cuál era la situación, claro. Hicieron una propuesta, la propuesta fue aceptada por los trabajadores, y hoy la empresa, yo no puedo decir que está saneada, pero sí está en mejores condiciones de las que estaba, y los trabajadores pueden comenzar una nueva etapa con una relativa buena tranquilidad. No es el caso del semanario Búsqueda, en el cual estamos atentos a lo que pueda pasar en las, claro, en las próximas horas. Pero digo, esa es la foto del, claro, Uruguay. Claro. Te digo, Argentina, donde hay otra situación. Ahí hay un sindicato que está siendo muy activo, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que está haciendo, es un grupo de gente muy joven, una renovación generacional interesante, que está muy, muy activo, siguiendo los casos en todos los medios. Y luego tenemos otras realidades, que no solamente tienen que ver con lo salarial, que lo hay. Con la vida, en muchos casos. Tiene que ver con la vida. Tiene que ver estás con... Estás haciendo un programa de radio como estamos nosotros, entran y te pegan un tiro. Eso, sí, eso es México, por ejemplo, ¿no? Eso es México, donde en realidad... día a día... Todos los días tenemos noticias, sí. En algún lado, a veces Brasil... Sí, sí. Colombia, donde en realidad ser periodista y a su vez ser voz de un movimiento social es estar en peligro todo el tiempo, ¿no? Porque en Colombia tal vez a los periodistas más cercanos al poder no tienen el problema. El problema es los periodistas que tienen vínculos con movimientos sociales, que a veces denuncian situaciones vinculadas a la narcopolítica, como también pasa en México, que eso sí la pasan mal. Y en México el problema es... la permanente inestabilidad que tienen los periodistas con la vida, ¿sí? Con el hecho de que pueden ser asesinados en cualquier momento y la falta de una protección del Estado a la tarea del periodista, que no solamente involucra, pero sí involucra a la actual gestión, porque es un problema endémico que viene desde muchos años, que el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador tampoco ha resuelto. Y que lleva a que se haya evaluado, y se habló en esta reunión, la posibilidad de llevar al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reclamarle que el Estado, de una vez por todas, se haga cargo de la seguridad de los periodistas. Porque es un tema endémico que no se termina de resolver. Cuando gobernaba el PRI, bueno, era un problema de ellos y ahí, claro, López Obrador cuestionaba, claro, claro, eso, no. Pero resulta que cuando llegó el gobierno, historia conocida, ahí la historia, seguro, sigue siendo la misma, ¿no? Ahora, cuando dice hacerse cargo de la seguridad, te van a decir, tampoco podés ponerle 5 guardaespaldas a cada periodista, vigilar, pero también está la impunidad de lo que pasa con los crímenes, me imagino, Fabián, de que, claro, no va preso cualquier matarife, digamos, y no los responsables intelectuales. Y que no se resuelven y que el Estado es el que no se termina de hacer cargo, ¿no? De esa situación. Por lo tanto, eso pasa, está pasando en esos países como te mencionaba, y por supuesto que hay otras realidades, ¿no? Que aparecen en la agenda permanentemente. Pero bueno, América Latina es amplia, diversa, compleja. Yo escuché historias de todo tipo, desde situaciones de periodistas que tienen que trabajar con chaleco antibalas todo el tiempo, porque si no. Honduras es otro ejemplo, sí, El Salvador es otro ejemplo, donde pasan ese tipo de cosas. El Salvador tiene además otras cuestiones que tienen que ver con el hostigamiento que están recibiendo los periodistas independientes de este presidente que se ha puesto de moda, que es Nayib Bukele, sí, sí, que en realidad bajo ese discurso pop es alguien que no le gusta mucho la libertad de expresión. Y toda una serie de situaciones y países del Caribe donde imagínense que la negociación colectiva, claro, no existe, claro, y en algunos ni siquiera existe el salario, ¿no? La forma de trabajar en un medio es recibiendo una subvención del Estado o un aporte de una empresa privada, pero no hay prácticamente empleados, claro, lo cual da cuenta de esa foto tan rara que es América, tan amplia, ¿no? Claro. Justo lo que veníamos hablando de Uruguay, pero en general, una oyente, Claudia, pregunta, ¿cómo se sostienen los medios en otros países? Las radios, los diarios, y uno piensa más en lo impreso también, en este tiempo donde Fabián va desapareciendo los diarios impresos, Fabián, ¿internet mata toda otra comunicación? Sí, sí, la sostenibilidad es un temazo incluso para el Uruguay. Uh-huh. Y estamos pensando mucho con esto, ¿no? Si, ¿qué pasa si alguna de estas experiencias, si alguna de estas empresas de las que les estoy contando en Uruguay que hay dificultad, finalmente cae? ¿Cómo se hace para levantar eso? ¿O cómo se hace para levantar la fuente de trabajo de esos compañeros? Hay experiencias interesantes. En el Uruguay hay una experiencia interesante. Se puede decir que el formato hoy de viabilidad que tiene la diaria, por ejemplo, es un formato que permite prácticamente autosustentarse. En Argentina hay otras muchas, varias sí. formas de medios que se han vuelto autosustentables. De hecho, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires impulsa uno, que es la cooperativa Tiempo Argentino, que hoy permite que... ¿Es del sindicato esa publicación? Está impulsada, digamos. Ajá. O sea, quienes están al frente son básicamente dirigentes del sindicato. Es un diario impreso, ¿no? Hoy es semanario impreso. Semanario. Sale los domingos y es un portal. Y está absolutamente autosustentado en base a aportes que hacen los lectores y a un porcentaje... que en Argentina puede pasar de pauta oficial, acá es mucho más difícil, claro, pero un porcentaje mínimo, pero existente, de pauta oficial. Ahí también hay una decisión política del Estado argentino de sostener medios, claro, claro, ¿no? de ese perfil, de esa característica. Claro. Bueno, en Uruguay estamos lejísimo de poder pensar que un medio puede sostenerse con pauta oficial. Claro. Y mucho menos un medio autogestionado. Pues la pregunta, Tornos, es en qué, cómo se sostiene lo que dice este oyente, ¿no? Porque vos decís, bueno, búsqueda, que vos lo abrís y tiene avisos de lo que pidas, ¿no? Sí. De avisos, ¿no? Del almacén de la esquina, ¿no? El sistema financiero, tiene esa revista Galería con una impresión tan fina. O sea, es del ámbito de plata, el nivel A1, ¿no? Que le dicen. Entonces, si no le dan los números a búsqueda, ¿a quién le daría? Yo sé que no sé en cuanto a números que venda, pero no debe sostenerse en la cantidad de ejemplares que venda búsqueda. No. Y ahí también hay una decisión de, obviamente, del sector empresarial, que obviamente vino al mundo para ganar plata. Claro. Y el día que deja de ganar plata, dice, yo no quiero más. Claro. Y ahí está el problema. El medio, yo creo que hoy medios sustentables, desde el punto de vista de la pauta y de la pauta y de la venta, no sé si cuento alguno con la mano, mencioné por ejemplo el caso de la diaria, que es un ejemplo con muy los particular, suscriptores, ¿no? Con los suscriptores, exacto, pero luego de alguna empresa muy grande se puede decir que El País, que tal ejemplo. Vez el diario El País es el medio que podríamos decir que más sustentable es desde el punto de vista de sus ventas y de la pauta publicitaria. No. En el caso de búsqueda, la información que nos dan es que en realidad búsqueda subsiste porque el grupo económico realiza un aporte mensual. Si no, ya no tendría que existir. Y que eso es el riesgo que hoy está, que el grupo económico comunicaría que no tiene intención de seguir subvencionando la existencia del medio, y ahí hay que empezar a pensar qué hacemos. ¿Dejamos caer o lo solucionamos de alguna manera? Claro. Hay otras preguntas, nos queda poco tiempo, Marcelo, de los oyentes, ¿no? También sí, quería hacerte una pregunta que habíamos hablado antes de cómo se toma una realidad de una libertad en nuestro país, dice, periodística, cuando el Estado, por ejemplo, impide que se transmita la cadena RT a través de Antel. Bueno, esa es una cuestión que no solamente pasó en Uruguay, pasó en muchos lugares. De hecho, por ejemplo, en Uruguay uno no puede ver a través de VeraTV, RT, y está bloqueado YouTube los videos de Sputnik, por ejemplo. También. Pero en Europa es imposible ingresar a la página de Sputnik. De hecho, ya no se puede. No se puede, es una página en la cual no ingresás, está bloqueada. Esa decisión fue tomada por el presidente de Antel. el bloqueo de Sputnik y RT, una que incluso recuerdan que hasta el propio presidente de la calle medio que dio un matiz sobre esa decisión. Sí, es cierto, en un momento no estaba de acuerdo, pero lo dejó claro, pasar. Sigue pasando. Bueno, nada, esas supuestas decisiones que toma una empresa que en realidad no es una empresa privada, es una empresa pública, claro, que cuyo directorio tomó una decisión de básicamente quitar de la oferta de contenidos a una cadena internacional. Bueno, vamos con los mensajes rápido. Buenos días, compañeros, bienvenido. Fabián, te oí la otra noche y te estoy oyendo ahora. Saludos a la radio también, dice Aide. Alguien pregunta, o creo que es Diego, pues son dos preguntas, Diego de Aires Puros. ¿En qué quedó el problema suscitado con el director del multimedio La República, suscitado sobre fin de año con los trabajadores? La República envió unas 2 decenas de trabajadores al seguro de paro, de los cuales 3 o 4 volvieron a cumplir. La República es un problema histórico. Lamentablemente no hemos podido salir de una situación de trato como corresponde a los trabajadores en las diferentes gestiones. ¿Y le siguen debiendo a los trabajadores actualmente? Hay deudas, hay incumplimientos de laudos. Ajá. No se paga lo que establece la negociación colectiva. Y estamos atentos a lo que pueda pasar. Hay también rumores de inestabilidad en la empresa. Recordemos que además hoy es Multimedio La R. Sí, sí, sí. Porque el nombre de La República no existe más porque quedó en concordato. Ajá. Por lo tanto, ahí hay una radio y hay un canal de televisión. Bien. Y en todos esos, las 3 empresas del grupo, hay dificultades. Otra pregunta. Respuesta rápida, Fabián, vos sabés el tema de los tiempos. Las radios no están sufriendo una argentinización donde 3 o 4 grupos absorben radios de AM y FM y los funcionarios son comodines, reduciendo contenidos y cantidad de puestos de trabajo, dice Diego de Aires Puros. Sí, y eso tiene que ver con que no se cumple con la ley de servicios de comunicación y audiovisual o la ley de medios. Se permite esa concentración. Sí, porque como nadie controla, en realidad se permite no solamente la cantidad de muchos medios en pocas manos, sino la extranjerización. Y si este gobierno avanza con lo que ha planteado el actual director nacional de telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, en los últimos días, sí, es que es derogar la ley de medios, esto va a ser la ley de la selva, porque no va a haber ningún tipo de límites para la concentración de medios en pocas manos. Bueno, una bomba al final. Nelson de Tala, un mensaje en audio, a ver. Buen día, compañeros. Otro programa de lujo de La Imprescindible. En 2 palabras, todo dicho. Muchas gracias. Bueno, gracias a Nelson por el saludo. Preguntan si hay pauta oficial hoy de publicidad. ¿Cuál es la situación que conozcas, por ejemplo, de otras publicaciones tipo La Mañana o Voces, que son semanario? Sí, hay empresas públicas que pautan. Sí, hay. Pero se redujo mucho respecto a tengo entendido que hubo una reducción muy muy importante. En Uruguay no hay un organismo que centralice la pauta como hay en Argentina, por ejemplo. Acá cada empresa sí hace lo que quiere. Quiere poner en esta radio, va y pone, y si no quiere, no pone. Claro. Y ahí hay, por lo tanto, son decisiones de cada directorio y de cada gerente de marketing. Sí, pero hay pauta oficial. Hay poca, pero hay. Buen día, gran informe de Fabián, dice Lauro. Sobre la situación de La Mañana y Voces, ¿cómo se sostienen o algo? ¿Vos tiene APU idea cómo...? Voces entiendo que por pauta y La Mañana entiendo que también, digamos, son proyectos bastante distintos, sí, sí, ¿no? Por historia, sí, y sí, por familias que lo llevan enfrente. Pero ¿quién pone la plata? Claro, sí. Felicitaciones por el invitado, y queda una pregunta pendiente ahí, pero ya estamos pasados de hora. Para hablar hasta... Sí, la vamos a seguir cada tanto, Fabián, te llamamos porque son temas muy muy preocupantes, esto que planteaste de búsqueda, qué pasa con tantas radios, los medios del interior. Están ahora en época, también les toca del Consejo de Salarios a ustedes, este llamado que hubo. Sí, ¿se está en eso? Sí, por supuesto con la negativa empresarial a ajustar o adelantar el ajuste. Exacto. Sí, porque, ¿ya está planteado esa negativa? Sí, porque recordemos que el sector empresarial tiene la potestad de decir que no está en condiciones. Bien. Y la actitud del Ministerio de Trabajo sería la de, bueno, si en caso de que no se esté en condiciones, claro, no se abre la negociación. Nosotros en este momento acabamos de cerrar, de recién cerrar, sector prensa, interior, o sea, diarios sí. y semanarios, para sí. eso sería sector prensa y prensa Montevideo. El sector prensa interior, el incumplimiento es bastante alto. Y en el caso de prensa Montevideo, son esas cosas que la gente no sabe. Para que tengan una idea, de los diarios de circulación nacional que ustedes ven, que ven en los kioscos, hay solo uno que cumple con los ajustes salariales. El resto hace lo que se llama en términos sindicales un descuelgue de hecho, o sea, no cumple con los ajustes salariales. Lo que hacemos es permanentemente en cada ronda denunciar esa irregularidad, y ahí depende del Poder Ejecutivo de turno cuál es la actitud. En el caso de este Poder Ejecutivo ha sido simplemente tomar nota. Fabián Cardoso, gracias por este rato y la seguimos, Fabián. Un abrazo.